Sí, no tiene pausa. Thank you. Omenegrito de Medana che in corno va! Thank you. Gracias, loco, no aguante a todos los que están acá en Cosquín, es un honor tocar. Todos los años están presentes acá en Cosquín. ¡Aguante el heavy metal argentino, ya! ¡Aguante! Una más con la vuelta de Manolo. Un aplauso a todas las bandas que están hoy acá. ¡Fuerte el aplauso, ya! Vamos a hablar con un tema. La vieja de se llama ¡Carne Viva! ¡Ove la hinchada del metal! We'll be right back. Ajuteu! Ha sido la bota heavy metal. Un abrazo a todos. ¡Para que lo salta! ¡No sienta el heavy metal!